Continuamos en la mañana informativa. Les cuento que el próximo 24 de septiembre hay elecciones para renovar autoridades en la Cooperativa Popular de Electricidad. Y para que nos cuente sobre estas próximas elecciones, ya está en comunicación Alfredo Carrascal, presidente del Consejo de Administración de la CPE. Hola Alfredo, ¿cómo estás? Buen día. Gaby Torres te saluda. Buenos días Gaby, buenos días audiencia, ¿cómo están? Muy bien, gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, Alfredo, comentanos, se vienen las elecciones. Sí, así como es habitual y tradicional en la cooperativa, salvo el año que vivimos en pandemia, que no se pudo hacer, este año, así como el año pasado, volvemos a convocar a nuestros asociados y asociadas al acto eleccionario el día 24 para renovar el cuerpo de delegados. Esto se hace en Santa Rosa y en las interconectadas el mismo día, con la salvedad que en Santa Rosa, bueno, ya como es tradición, arrancamos a la mañana y terminamos a las tardes, de 8 a 18 horas, en horario corrido, no solo en la sede central de la cooperativa, sino también en las enfermerías se va a poder concurrir, y en las interconectadas, en las oficinas de cada pueblo, de 10 a creo que a 12 o 13 horas, el mismo día, pero en un horario más reducido. Así que bueno, como siempre, tratando de llegar al asociado y a la asociada en esta convocatoria institucional que a nosotros siempre nos moviliza, nos tiene movilizados, porque es una institución que está muy vinculada con todo lo que hacemos todos los días. Y bueno, sentimos que formamos parte de una comunidad que está atravesando un momento complejo. Así que bueno, en todo caso, esta pertenencia que sentimos los asociados y asociadas, todos los años nos brinda la oportunidad de participar. Y bueno, como otras veces ya nos ha pasado, somos lista única. Pero bueno, la invitación está hecha, vamos a seguir difundiendo todos estos días, como siempre lo hacemos. Bueno, tratando de estar cerquita del asociado y la asociada. Sí, justamente te iba a preguntar eso, ¿cuántas listas se habían presentado para la renovación de autoridades? Pero bueno, ahí ya me lo respondiste. Alfredo, por otro lado, ya que estoy conversando con vos, quiero resaltar, bueno, que este año estuvieron de festejo, ¿no?, con 92 años de la entidad solidaria, y bueno, quería preguntarte qué les había dejado ese festejo por un lado, y por el otro también, ¿cómo está el rol de las cooperativas en general? Y bueno, también me imagino el rol de los asociados y asociadas en este caso. Bueno, la cooperativa tiene una tradición, una historia larguísima, plagada de eventos que cada uno de los asociados y asociadas, sobre todo aquellos que peinamos canas, valoramos muchísimo y guardamos en un lugar de mucho afecto, de mucho compromiso, de mucha conciencia cívica y ciudadana. Y la verdad es que en el contexto actual y aún en lo que podríamos definir como post-pandemia, nosotros decimos que el movimiento cooperativo ha demostrado con un nivel de exposición muy alto su capacidad para resolver problemas. Por supuesto que para los pampeanos es como forma parte de la genética del pampeano la vinculación con cooperativas, y en otros lugares de nuestro país a veces hay que explicar mucho para que se entienda, porque la verdad es que la forma que tiene el cooperativismo en la provincia de La Pampa es muy particular, con una penetración enorme, con una integración social, solidaria, fabulosa, y todo el tiempo de pandemia, la verdad es que no hemos visto más que aquello que ya sabemos que somos los pampeanos, capaces de organizar cosas tan necesarias en un abanico tan grande como que va desde la distribución de agua potable en algunos pueblos, el transporte público. Particularmente en la CPE, nosotros brindando servicio de gas envasado, gas a granel a las escuelas del oeste provincial, incluso telecomunicaciones, servicio eléctrico. Entonces esta gama tan grande de servicios no es más que una muestra de cómo en todo el proceso de constitución de la provincia de La Pampa, el movimiento cooperativo siempre estuvo. De hecho, la CPS anterior a la consolidación de la provincia de La Pampa como organización política. Sí. Y eso está grabado en cada uno de los santarroseños, de las santarroseñas, de la gente que está en el interior. Cada pueblo, cada localidad, aún las más pequeñas de la provincia, tienen su cooperativa, la gran mayoría las tiene, y eso es un símbolo, un signo, algo distintivo de los pampeanos y las pampeanas. Sí. Con respecto a la situación económica actual, también te quería preguntar, ¿no? Bueno, con esto de la quita de subsidio y cómo influye también en los servicios mismos que presta la cooperativa, ¿cuál es tu visión? Y por otro lado, bueno, leía en un medio de aquí de Santa Rosa, ¿no?, que los comerciantes santarroseños también se querían reunir, sobre todo por el tema de las luces, que hay allá, hay algunos negocios, sobre todo en el centro de la ciudad, ¿no?, que ya apagan la luz directamente. ¿Cómo lo veías vos a todo este tema? Sí, la situación social es muy compleja, muy compleja. Nosotros nos ha sorprendido esta situación de la quita de subsidios, porque a nosotros nos parece que no vemos que el mismo énfasis en achicar las erogaciones del Estado esté puesta en otros sectores. Es decir, pareciera que siempre se ajusta para abajo y se abre la mano para arriba, y eso no, por supuesto que no estamos de acuerdo. La situación que se empieza a vivir y que se va a empezar a verificar en los recibos de luz de nuestros asociados y nuestras asociadas, por supuesto que ya sabemos que no son buenas noticias. Hay un porcentaje muy importante de asociados y asociadas que van a perder una parte importante del subsidio eléctrico. No por lo que corresponda de la cooperativa de la CPE o de las cooperativas pampeanas, sino en el costo de la energía, o sea, es decir, el costo que el APE de última paga en el mercado eléctrico mayorista, va a perder una parte de esos subsidios, y eso se va a trasladar a los sectores que han quedado por fuera del beneficio del subsidio, y esto va a ser paulatino. Se empezó por los que directamente se quedarían sin subsidios, se le va a quitar un 20% de ese subsidio en el costo mayorista, y vamos a ver eso, cómo termina decantando en las facturaciones. Digamos, la cooperativa todavía no ha accedido a los listados como para facturar de acuerdo a esa quita de subsidios. Es decir, esto va muy lento. Lo cierto es que ya en el consumo de septiembre ya se vino avisando de que aquellos que han perdido una parte de ese subsidio, bueno, se verán en la próxima facturación, que va a ser la de octubre, y el recibo va a llegar en noviembre, ¿cierto? Pero bueno, es difícil adelantarse. De todas maneras, uno no puede dejar de pensar que a la situación ya compleja se le va a sumar mayor complejidad, pero no solo para los comerciantes, sino también para un sector importante de la población que sin ser millonaria va a empezar a perder los subsidios. La forma en que se han segmentado esta cuestión de los subsidios está hecha con la perspectiva, como siempre sucede en este país, de gente que vive en Cava, en Buenos Aires, y por ahí uno se ha sorprendido de los requisitos o la línea que traza quién sigue con subsidios, quién los pierde. Es una línea trazada en Capital Federal, que a lo mejor si a nosotros nos hubiesen preguntado lo hubiésemos hecho distinto. No sé, digo, son criterios que no han sido puestos a discusión, pero lo cierto es que a nuestros asociados y asociadas les va a llegar esa situación. Y digo, por supuesto que los comerciantes estarán preocupados, como estamos cada uno de los vecinos y vecinas de esta ciudad, y esta quita de subsidio no solamente le va a pegar al comercio, le va a pegar a la industria, le pega al jubilado, a la jubilada, a aquellos que por los motivos estos que veníamos diciendo de quita de subsidio, posiblemente aquel que tenga la casita y un par de terrenitos, bueno, como había que tener como máximo tres inmuebles, listo, sí. El que tiene dos terrenitos, la casita, bueno, listo, ya perdió el subsidio y se va a encontrar en la situación de que la factura la va a venir con una quita de subsidio. Y bueno, la verdad es que no puede dejar de preocuparse, escuchar, escuchar cuáles son las propuestas, cómo se podrían resolver estas situaciones, entendiendo perfectamente que hay cuestiones que exceden al movimiento cooperativo pampeano, hay cuestiones que exceden, por supuesto, a la CFE. Nosotros hace un montón de años que venimos diciendo que el costo real de la generación de energía es un secreto guardado bajo siete llaves, y el poder de turno no se ha querido meter en él, en ese tema. Y entonces la pregunta que hace más de 5 años, ¿sabes?, que viene flotando, es cuál es realmente el costo de la energía eléctrica. Uh-huh. Porque nosotros podemos decir absolutamente seguros y de manera documentada cuál es el costo de distribución. Uh-huh. De hecho, estamos en vísperas de la asamblea ordinaria anual, sí. y si no, están en la página de la cooperativa los estados de balance de los años anteriores, y nosotros tenemos documentado cuál es el costo de la distribución de la energía. Ahora, ¿por qué nunca se ha querido discutir sobre el costo real de la energía, del transporte de la energía? Es un tema que a nosotros nos viene preocupando muchísimo desde el primer ajuste tarifazo de la época de los primeros años de la gestión de Macri. Nosotros salimos a observar esta situación, llegamos a tener hasta un 3.000% de aumento de la energía eléctrica en el costo del costo de energía, y nadie nunca lo explicó, ni nadie nunca quiso poner el cascabel al gato. Es decir, eso, así como estaba en aquel momento, y en ese momento la oposición, que era hoy oficialismo, sí. lo criticó con mucho énfasis. Pero pasados ya 3 años de gestión, no ha habido, no se ha manifestado un interés por entrarle al tema. Es decir, ¿cuánto vale realmente generar la energía en nuestro país? ¿Cuánto de esos recursos que se van de Santa Rosa o de las interconectadas, o que la CPE tiene que poner en manos del APE para pagar la energía, cuánto de ese dinero vuelve en inversiones? ¿Cuánto se lo llevan los accionistas de las empresas que tienen la explotación de la energía? Muchos de ellos lograron hacerse de obras de generación, obras que fueron hechas con el capital del Estado Nacional, es decir, cada uno de los aportantes, de los contribuyentes argentinos, contribuimos a la construcción de las centrales hidroeléctricas, las generadoras térmicas. Sin embargo, cuando se privatizan, las ganancias se las quedan las sociedades anónimas, muchas de ellas multinacionales, y acá ni siquiera se nos explica en concepto de qué. Yo tengo muy claro que acá hay una transferencia de recursos que es enorme de recursos que cada uno de los contribuyentes ponemos en el recibo de luz, y que se lo lleva a un sector privilegiado de la economía nacional, entre lo cual están varios de los amigos del expresidente, y sin embargo nadie le pone el cascabel al gato, y nos estamos contando las costillas entre los pobres contribuyentes locales, y hoy será la Cámara de Comercio, y mañana será la de taxistas, y pasado serán los panaderos, pero acá el problema excede largamente a lo que podamos hacer del CPE, y no se vislumbra que haya un horizonte donde realmente se ponga en tela de juicio si lo que cobran las generadoras es realmente lo que da el servicio. Sí, totalmente. Alfredo, te agradezco tu tiempo, muchísimas gracias por esta comunicación. Que tengan una buena jornada, un abrazo y gracias a todos. Gracias, abrazo grande.